Sí, mirá, te cuento, empezamos bastante bien, empezamos temprano este año con las cosechas y con buenos rindes, buenas calidades de papa, y bueno, en marzo se nos complicó porque por lo general la gente que hace papa temprana trae una cuadrilla, hacen esa papa temprana y después la cuadrilla la mandan. Y esperan un mes y pico, dos meses, y después vuelven a traer otra cuadrilla para el resto de la papa. Bueno, ahí se complicó. Algunos no la pudieron mandar y tuvieron que tenerla ahí en el campo sin trabajar. Y otros que querían empezar a sacar no podían traer gente. Era un problema bastante grave. En el caso particular mío no tuvimos problema porque tenemos todo para industria. Y eso es todo a granel, o sea que va directamente de la cosechadora al camión y listo, va afuera. Okay. Nosotros nos manejamos con un solo empleado y nosotros, ¿no es cierto? O sea que sí. No tuvimos problema de logística de cosecha. O sea que mientras estén los mientras estén los camiones, digamos, y la sacadora, no pasa nada, ya está. No, no, porque manteniendo el protocolo de que el camión viene, el chofer no se baja del camión porque no se tiene que bajar para nada, y no tenemos contacto físico, el único contacto que hay es en el momento de entregarle el DTV y el remito para que viaje, o sea que tampoco tenés contacto, pues se lo podés dejar ahí en la puerta del camión y él lo toma después, o sea que no tuvimos ningún problema. Luis, lo que sí, pobre empleado que había venido en noviembre para los riegos y se quedó, y recién ahora, hace 20 y pico días, lo pudimos mandar. Porque no había forma, ni con todos los papeles, ni con nada, no lo podíamos mandar. Y es más, tardó 48 horas para llegar de acá hasta Santiago con todos los controles. Y él es de Suncho Corral. Suncho Corral justo había entrado en emergencia por una enfermera que se había contagiado, o sea que estaba todo bloqueado. Así que él fue de acá a la banda, hizo sus 15 días de cuarentena en la banda y después recién el jueves pasado pudo irse para la casa. Así que todo un tema, pobre, después de estar un montón de meses acá, estaba a 40 kilómetros de la familia y no podía llegar a verlos, claro, ¿no es cierto? Claro. Luis, ¿tuvieron bien abastecidos con el tema de bolsas? Porque algunos también por ahí habían Sí. Hubo un problema bastante, bastante grave. Hubo un momento en que no hubo bolsas para embolsar. Es más, nosotros teníamos, como hasta el año pasado hacíamos papa para mercado, nos habían quedado muchísimas bolsas. Y bueno, este año salvamos a algunos amigos productores, se las pasamos las bolsas para ellos, o sea que cargaron con bolsas de la marca de nosotros. No hay problema, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso atrancó mucho, y lo peor de todo es lo que pasó con la industria. Ajá. La industria pierde el 60% de sus exportaciones. Ajá. La industria prácticamente es todo exportación. Y al cerrarse la frontera con Brasil, con Chile, con Perú, con Bolivia, entonces ahí empiezan los problemas donde ellos hacen la producción, almacenan y no pueden exportar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mayoría de las fábricas, rescindieron los contratos con los productores. Y lo que parecía que iba a ser un muy buen año en precio se derrumbó porque toda esa papa va al mercado, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué precio estamos manejando ahora? Y mira, esta semana pasada, por todas las lluvias, justo había tenido un aumento importante, que llegó en Mercado Central, llegó alrededor de 400 pesos. A eso le tenés que descontar entre flete, gasto de mercado, alrededor de 100 pesos, o sea que estaba en 300 pesos acá, y pero ya ayer estaba 300 pesos en mercado, así que ya quedaban 200 pesos acá y ya está por debajo de los precios de costo. No, pero digamos, eso teniendo en cuenta porque por el tema de la lluvia, que los camiones no pueden salir, pero digamos, cantidad hay con esto que me decís que no se puede exportar, hay mucha cantidad. Y calculá que un 30% de todos los contratos para fábrica es muchísima papa la que va a entrar al mercado, que no estaba prevista entrar al mercado. Y bueno, a pesar de la calidad culinaria de las papas de esa fábrica, todavía el argentino compra por la vista y no son tan lindas a la vista como la que estamos acostumbrados a comer nosotros. Y eso deprime un poco más el mercado todavía, porque esa se vende más barata. Siendo mejor calidad, se vende más barata. Es algo incomprensible. Che, Luis, y a ver, y teniendo en cuenta eso, digo, ¿cómo el panorama hacia adelante? Digo, porque vamos a tener evidentemente ese 30% que no se exportó está en el mercado local. ¿Eso va a influir a la hora de la siembra? Pues vamos a tener más stock. Y ¿O hay que mirá, lo buscar otro que va a mercado? influir a la hora de la siembra son varias cuestiones. Una, el endeudamiento del sector, que venimos de 3 años tan malos que el sector está muy, muy endeudado y no va a poder terminar de salir de esas deudas con estos precios. Otro es el tema, ¿qué va a pasar en septiembre cuando? Porque la cosecha se podía estirar, no hay problema, pero lo que no se puede estirar es la siembra. La siembra Claro. tiene una ventana muy chiquita. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos que traer la gente para cortar la papa para sembrarla Claro. y no se permita que vengan de allá? Ahí va a ser todo un problema, ¿eh? Claro. Porque la logística se nos va a complicar mucho. Así que bueno, el panorama todavía es muy incierto, el panorama para el año que viene. Claro, hay que esperar todavía. Y sí, porque la mayoría todavía te puedo asegurar de que normalmente para esta época ya están los campos preparados para sembrar. Y este año no hay nada preparado para sembrar. Este Claro. año todavía está todo muy, muy stand-by, esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Luis, ¿cómo es el tema de las variedades? ¿Cuál es la que por ahí hoy más se está haciendo? Me decías que por ahí para exportación trabajan alguna. Te digo, pero ¿cuál es la hoy que es la caballito de batalla? Mira, la caballito batalla de la fábrica es Innovator, Ajá, Innovator. que es de muy buena calidad culinaria, te rinde medianamente bueno y es una papa que aprendiéndola a manejar anda bastante bien. Después hay otras variedades, unas cuantas variedades que se hacen para fábrica, de acuerdo a lo que la fábrica hace. No es lo mismo la papa de Copetín que la papa prefrita en bastones, son Claro. distintas variedades. Y después, bueno, tenés para mercado, tenés el caballito de batalla de los productores de papa para mercado, es la La espunta, punta, claro. y después tenés algunas variedades nuevas, por ejemplo, para que van para lavadero, que tienen un cutis espectacular, que vos la mirás y es una porcelana, que bueno, son variedades nuevas que están tratando de imponerse, ¿no es cierto? Claro. Pero que todavía Sajita, por ejemplo, es una variedad que se está tratando de imponer. Nosotros hicimos una prueba este año y es espectacular. La papa Asterix, la colorada, que es una papa de muy buena calidad culinaria, pero que los argentinos todavía, si la vemos colorada, lo único que pensamos es La que puede ser batata. batata. No se nos ocurre pensar que es papa. Claro. Luis, bueno, habrá que esperar entonces por lo menos un tiempito más para ver a ver qué. Pero bueno, a ver, también el tiempo apremia, digo, hay que empezar a laborear y ver a ver para Sí, preparar el mira, suelo. de cualquier manera en este momento intentar preparar el suelo es perjudicial porque la tierra muy húmeda lo único que hace es amasarla como si fuera un engrudo la tierra. Es preferible esperar un poco y prepararla con mejores condiciones de humedad, ¿no es Y por cierto? ahí te encajás y andás renegando encima. No, no, porque aparte la tierra, cuando la movés con tanta humedad, no queda como nosotros necesitamos, que Claro. tiene que quedar sueltita la tierra. Entonces, lo que hacés, lo que ganás en tiempo, lo perdés en calidad de tierra después, ¿no es cierto? Así que, bueno, Habrá que esperar entonces. es la lucha que tenemos los que trabajamos a cielo abierto, ¿no? Es cierto. Luis, bueno, como siempre, muchísimas gracias y bueno, verás un poco hacer un repaso de cómo está el sector y seguramente por ahí en unos días volvemos a charlar ya con un poco más de decisiones sobre la mesa y para ver cómo pinta también un poco el panorama de cara a la siembra. Bueno, gracias, Ariel, por preocuparte por el sector y bueno, estaremos a disposición tuya cuando lo necesites, ¿eh? Buenísimo. Bueno, para ahí corto la grabación.